Mi nombre es Joana Mora, soy egresada de diseño gráfico de la Universidad Iberoamericana del Noroeste, en Tijuana. Y pues bueno, desde que estaba en la universidad tuve como el interés de involucrarme en actividades de diseño. Estuve como miembro fundador de una asociación de diseñadores en Tijuana, que es era el primer capítulo que salía fuera de Estados Unidos de lo que es el AIGA, American Institute of Graphic Arts, con el apoyo de del capítulo de San Diego se creó esta asociación de diseñadores en Tijuana. Entonces era todo un movimiento y ahí andaba la Joana de metiche, ¿no? Entonces pues era algo padre, algo diferente, porque pues cuando estaba en la escuela nada más era como las clases, el trabajo. Entonces todas estas dinámicas de actividades, de eventos, de ir y conocer más gente, ir a conocer colegas y todo, pues me gustó mucho. Entonces estuve como miembro fundador de esta asociación. Y pues ya sabes, ¿no? Como siempre pasa en México, al principio era muchísima gente, al rato eran menos, al rato eran menos, al rato menos, y terminamos realmente como 7 personas. Ya después de un tiempo de realizar eventos, si mal no recuerdo, fueron alrededor como de 2 años o un poquito más, yo me empecé a enfocar en cuestiones de relaciones públicas y de comunicación y de promoción. Y ya cuando empezamos a hacer contactos ya con diseñadores ya como más conocidos, decidimos los pocos que quedábamos dentro de la asociación hacer un evento, que fue un primer congreso de diseño en Ensenada. Se llamó Doble Sentido y pues invitamos a gente súper súper fregón en el medio, de David Carson, un diseñador que más bien un sociólogo que hace diseño y así, y gente de México. Ya era como una versión ya un poco más pro de lo que habíamos venido haciendo, que eran como eventos muy pequeños, presentaciones de proyectos de amigos, de conocidos, de diseñadores locales, tanto de la región Baja California como de California, como de Estados Unidos. Y pues eso nos dio pie a que se formara este primer evento. Pero pues la verdad no teníamos experiencia de nada. O sea, nuestros eventos, lo más que llevábamos era que fue un evento para 100, 200 personas y cobrado 50 pesos o algo así, ¿no? Entonces imagínate que quisimos hacer un evento ya como de ligas mayores y pues sí, llegó un momento en que pues nos tronó el no tener esta experiencia. Y pues bueno, muchas cuestiones de dinero que no planeamos, que no teníamos contempladas, y pues que al final de cuentas pues nos tronó la cartera, ¿no? Ya después, al querer hacer una segunda versión de este evento, pues ya la verdad es que a todos nos da un poco de frío el hacer una segunda versión. Pero para ese entonces yo ya había contactado a otros diseñadores ya mucho más reconocidos a nivel internacional. Y cuando el resto de las personas que todavía seguíamos en la asociación dijeron no, pues yo no quise cancelar, porque pues era, yo los había contactado, yo fui y me presenté con ellos, y era pues gente súper importante, ¿no? Que no les quise decir así como pues siempre no. Y me dijeron que como la asociación podía hacer un segundo evento, pues que no consideraban conveniente que utilizara el mismo nombre, y mucho menos utilizar el de la asociación. Entonces pues básicamente así se creó Esquina Norte, ¿no? Por la necesidad de tener un evento y darle seguimiento a las invitaciones que ya estaban hechas. Yo creo que son muchísimas las experiencias. No creo que haya experiencias negativas, independientemente de que yo le he podido invertir N cantidad de dinero. No ha habido experiencias negativas. Lo veo como un proyecto, bueno, casi como mi hijito, como mi bebé. Mi bebé, que ahorita ya tiene 10 años, le he invertido yo creo que la misma cantidad de dinero que le inviertes a un hijo, mandarlo a la escuela y batallar, pero creo que las satisfacciones son igual de válidas, ¿no? Como si tuvieras un hijo y el niño fuera a la escuela y el niño hiciera y el niño tuviera problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el hecho de ayudar a los chavitos a que realmente valoren su carrera, valoren el diseño, tratar de que no dañen el mercado del diseño. Yo siempre les digo cuando hago las presentaciones a las universidades que digo, para mí pueden salir 8,000 diseñadores si quieren al semestre, a mí no me preocupan, porque aunque yo soy diseñadora, yo no diseño, o sea, no son mi competencia directa, pero los demás diseñadores sí se tienen que preocupar. Ya hay, no sé, 7, 8 escuelas con diseño gráfico solo en Tijuana, y realmente es un lugar en donde no hay como el mercado suficiente, ¿no? Si no le saben buscar. Cuando vas a estudiar diseño, todo el mundo piensa, ah, pues voy a tener mi línea de camisetas y voy a hacer calcamonías. Entonces, creo que es bastante limitado. Creo que el evento ha servido para ampliar los horizontes de muchos estudiantes. Es como enseñarles de que, que con el diseño no solo van a hacer letreritos o dibujitos o camisetas o calcamonías, ¿no? Ha sido muchas las experiencias satisfactorias de hacer amigos, de que pongan en alto el nombre de Tijuana los mismos conferencistas que han ido y lleguen con la curiosidad de ay, pues es cierto, aquí es súper violento y va a haber balazos y todo, ¿no? Pero realmente se dan cuenta de que no es una zona tan mala como la pintan los medios, que es una ciudad muy noble, que ciudad es una Tijuana que Tijuana es una ciudad que básicamente abraza a todos, ¿no? Que los chavitos sigan llegando y que digan que aprendí muchísimo. Es un super aliciente que hace decir, ¿sabes qué? Estoy cansada, pero pues hay que seguir haciendo un evento, este evento u otros, ¿no? No solo este, pero es lo que te da la pila para seguir haciendo las cosas y que pues no tomes en cuenta lo negativo que podría ser estar lidiando con los coordinadores que ya no tienen la capacidad de ver más allá o que ya no tienen interés, o porque los patrocinadores piensan que no es un evento que va a poner su publicidad por toda la ciudad, o estar batallando, no sé, con patrocinios básicamente, ¿no? Que teniendo patrocinios pues puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y eso lo saben todos los promotores culturales y gente que se dedica a estas actividades culturales en Tijuana, que pues saben perfecto que teniendo los recursos puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y podemos ser lo suficientemente creativos como sea necesario, pero pues siempre es un inconveniente cuando no tienes estos recursos que te ayuden a pues preocuparte por otras cosas, ¿no? Por otros detalles, preocuparte por como los detallitos, ¿no? Claro. De los eventos y darle un toque mucho más especial, pero sí, las satisfacciones han sido muchísimas. Como recomendaciones para, por ejemplo, para los eventos, sí es tener una muy buena logística y aparte de la planeación, checar muy bien los detalles. En los detalles está el diablo, es en donde se te puede ir un evento. Otra recomendación es realmente encontrar el equipo de trabajo adecuado, tener la suerte, porque no es fácil encontrar gente que le invierte todo el tiempo, todo el dinero y toda la pasión que requieren los eventos. Y pues bueno, también que aparte de la planeación económica, financiera y todo esto, que pues, no se preocupen mucho por eso, porque siempre sale, ¿no? Y aparte todo el mundo dice, no, nunca hay dinero y no sé qué. Entonces realmente que se preocupen por otras cosas. Siempre va a haber gente que tiene la misma convicción que nosotros, gente que comparte nuestras ideas. Siempre sale los eventos, siempre salen. Algo pues que para mí ha sido súper importante es no considerar el éxito como la remuneración económica que pueda tener a cambio, ¿no? Sino el éxito de un evento puede ser erradicarlo en otras cuestiones, ¿no? En que la gente aprenda, en la que la gente se vaya contenta, hable bien de nuestra ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que son otros los satisfactores, y pues hay que tener bien en claro cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Si tu prioridad es el hacer dinero y lo tienes súper claro, pues tampoco no tiene ningún problema, ¿no? No tiene nada malo. Pero sí establecer como claramente qué es lo que queremos hacer y pues seguir adelante. El evento que yo organizo, el Congreso Esquina Norte, se dice fácil, pero pues lleva 10 años y son 10 años de batallar con la misma gente, 10 años de tratar de que los estudiantes vean más allá de sus carreras, y pues siempre va a haber cosas en contra, ¿no? Cosas negativas de alguna manera, pero creo que las retribuciones y los satisfactores son muchísimo más grandes que los aspectos negativos que se pudieran generar en tanto en este evento como en otros, ¿no?